cuerpo celestial, bestial. Hermosa mirada, eres mi obsesión. Diosa celestial, tu piel me enloquece. Quiero besarte y recorrer tus tatuajes. Ay, Alejandra, hermosa y tierna. Llena mi soledad, corazón de tintas en eterno clamor. Brillas en la noche, reina impávida, pero tu silencio cruel me tortura. Alejandra, hermosa y temeraria, cuerpo fuerte, de fuego y acero, déjame perderme en ti. Llena mi soledad, corazón de tinta, se mete en otro amor. Brillas en la noche, reina imparable, pero tu silencio cruel me tortura. Alejandra, hermosa y temeraria, cuerpo fuerte, de fuego y acero, déjame perderme en ti. Tinta negra, grito del alma, corte en la piel, guerra y calma. Tu sonrisa y fuerza titánica se clava en mis pensamientos cada día. Alejandra, hermosa y temeraria, cuerpo fuerte, de fuego y acero, déjame perderme en ti.